Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad les voy a estar trayendo todas las novedades de la empresa, de que fueron varias, por cierto, un nuevo campeón universal, entre otras cosas. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que sigas los enlaces que están en la sección de descripción del audio. Y bueno, sin más nada que decir, comenzamos. Ciertamente fue una semana llena de sorpresas. El día lunes, en las grabaciones de Monday Night Raw, se coronó un nuevo campeón universal debido a que Finn Balor, el campeón anterior, dejó vacante su título por lesión. Fue un fatal de cuatro esquinas, el evento para cerrar el programa. Un fatal de cuatro esquinas, repito, entre Kevin Owens, Seth Rollins, el gran Kaz y Roman Reigns. Una lucha muy pareja, muy peleada, pero la gran sorpresa la dio Triple H regresando a la acción después de WrestleMania del año, de este año, el WrestleMania 32, en que pierde el título con Roman Reigns, para castigar tanto a Roman Reigns como a Seth Rollins, dando la sorpresa, ¿no? Porque era un fatal de cuatro esquinas con eliminación. Ya había eliminado a Big Cass, entonces Triple H tomó justicia por su propia mano, ayudó a Rollins para eliminar a Roman Reigns, pero al mismo tiempo después se puso en contra de Seth Rollins y ayudó a Kevin Owens. Así que nuestro nuevo campeón universal es nada más y nada menos que Kevin Owens, una superestrella que desafía toda la imagen que tiene WWE, ¿no? Que WWE siempre se ha caracterizado que los campeones son un determinado tipo de cuerpo, etcétera. Estamos teniendo a Kevin Owens, que es un luchador de peso completo, muy talentoso, por supuesto, y que, bueno, bien merecido, pero quizás no haya sido la forma más adecuada, ¿no? Durante mucho tiempo se estaba rumorando que la WWE quería hacer una movida de mata y resetear un poco los personajes tanto de Roman Reigns como de Seth Rollins, ¿no? Poner a Rollins ahora como técnico y a Roman Reigns como rudo. Que en el caso del samoano, pues es una posición que lo beneficia muchísimo más. En el caso de Seth Rollins, pues bueno, el hombre es muy carismático y súper talentoso y se puede llevar bien. O sea, puede jugar ambos papeles, puede ser rudo, puede ser técnico sin dificultad alguna. Y considerando que Monday Night Raw no tiene una estrella técnica destacada, ¿no? Finn Balor sale lesionado, y las demás estrellas que uno conoce son rudas. A ver, bueno, Roman Reigns, que está en el experimento de ponerlo técnico, pero no ha funcionado y tienen que pasarlo a rudo, a juro y porque sí, porque ya eso se acabó, ese tren ya salió. ¿Qué otro técnico así les queda? Neville, que no está todavía al nivel de, no tiene un nivel de apoyo. Cesaro y Sheamus, pero Cesaro, mejor dicho, pero está ocupado con Sheamus. Entonces lo que queda es convertir a Seth Rollins en técnico. Vamos a ver la semana que viene qué explicaciones nos dan, porque incluso Stephanie McMahon y Mick Foley estaban sorprendidos de ver a Triple H intervenir así en el combate. El resto de la programación fue bastante interesante, buenas luchas, bastante sólidas todas. Tuvimos, bueno, casi todas en realidad, tuvimos una lucha mixta entre el Nuevo Día con Bayley contra el Club y Dana Brooks. donde, bueno, los relevos son por el género. Pues si le dan relevo a Bailey, automáticamente entra Dana Brooke. Si le dan relevo a los varones, automáticamente entra un varón del otro equipo. O sea, nada. No hubo ese cruce de estilo de la Triple A de mujeres contra hombres. Fue una lucha bastante interesante. Los técnicos se llevan la victoria a costillas de Dana Brooke. Pero creo que lleva siendo hora de que, lo repito una vez más, al club, por favor, ya denle la vuelta de tuerca que le falta para que sean campeones y tengan un reinado, digamos, dominante. Porque para algo se los trajeron desde Japón. O sea, porque si es nada más por alimentar el elenco y tener luchadores de reconocidos, pero digamos en ese limbo de que, bueno, no te doy una super estrellato, pero tampoco te pongo a perder todas tus luchas, pues bueno, hubieran agarrado a dos muchachos de NXT o hubieran agarrado y reformatean a la gente que tienen al equipo, no sé, a Bo Dallas y a Curtis Axel o hubieran explorado aún más el equipo de Neville con Sami Zayn, quién sabe. Hablando de Neville y Sami Zayn, ambos tuvieron combates el día lunes. Neville contra Chris Jericho, Sami Zayn contra Jinder Mahal, ¿no? Los técnicos se llevan la victoria. Tuvimos también una interesante lucha entre, a ver, ¿quién más luchó? Cesaro contra Sheamus en la segunda lucha al mejor de siete. Un combate muy intenso de lado y lado. Termina ganando Sheamus por rendición con su candado celta, su candado del trébol, o su llave del trébol, mejor dicho. Luego de haber castigado a Cesaro fuertemente de afuera del ring contra una de las esquinas, entonces aprovechando la lesión, porque al parecer Cesaro se resintió el coxis o el costado, entonces Sheamus aprovechó, entonces va de 2-0. Vamos a ver, ojalá que esto sea que estén preparando un gran retorno de Cesaro, y que como si fuera el béisbol, que barra la serie, porque ya va 2-0 por debajo, ¿no? Tiene que ganar cuatro seguidos. Bueno, no, dos seguidos para empatar. Y bueno, sí, cuatro seguidos para ganar la serie. Tal cual. Vamos a ver, el suizo se tiene que poner las pilas. Y bueno, y también tuvimos las luchas de exhibición, por decirlo así, de Braun Strowman y Nia Jax. Cada quien despachó a su sparring correspondiente. Y tuvimos una lucha corta, pero de esas luchas que no tienen, no sentido, sino que no tienen el apoyo como para que uno se interese mucho en ellas, que era Titus O'Neil contra Darren Young. Termina ganando Darren Young, pero Titus O'Neil castiga, luego que suena la campana, castiga a su rival y a Bob Backlund. O sea, de verdad no entiendo todavía de dónde van a llevar el personaje de Darren Young, que están tratando de reconstruirlo, pero no explican para qué. Que si tú me dices, si explicaran desde el primer día, bueno, te vamos a poner de mentor a Bob Backlund para que en tanto tiempo seas campeón, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es el título que ostenta Rusev, ok, se entiende, pero todavía está muy difuso eso. Hablando del búlgaro, no estuvo en acción hoy, y al parecer tiene una lesión leve en las costillas, tiene las costillas inflamadas. Me imagino que producto de la rutina, del ajetreo de la vida del luchador, ¿no? Entonces no hizo acto de presencia. También tuvimos los correspondientes segmentos hablados, esta vez no fueron tan largos. Quizás el más largo fue el segmento entre Stephanie McMahon y Paul Heyman, en el que Paul Heyman se disculpaba, entre comillas, por las acciones de Brock Lesnar luego del combate contra Randy Orton en SummerSlam, donde agarró a Shane McMahon y lo castigó con su llave, con la F5. Pero sí, fue Fueron unos 20 minutos de habladera de pistoladas que, siendo sincero, no le presté mucha atención. Me parecía demasiado falso Paul Heyman disculpándose y me pareció demasiado falsa Stephanie McMahon aceptando a regañadientes y sencillamente dije, no, vamos a esperar a que empiecen las luchas otra vez. Bueno, voy con la primera pausa, perdón, y ya regresamos. Las grabaciones del día martes en SmackDown no estuvieron tan llenas de noticias. Sin embargo, tuvimos varias cosas interesantes. Tuvimos la continuación, ¿no?, del pleito entre el Miz y Daniel Bryan. Eso fue la semana pasada. Después de las grabaciones de SmackDown, el Miz y Daniel Bryan entraron una agria discusión sobre el estilo de lucha del Miz, que según Daniel Bryan luchaba como un cobarde, etcétera, etcétera. El Miz se molestó, le dijo que no. La cosa comenzó entonces con el Miz llamando a Daniel Bryan exigiendo una disculpa, recalcando un poco los puntos que dijo sobre que él había estado más de 10 años en WWE sin lesionarse, que él es la cara, el futuro, etcétera, etcétera. En ese momento sale Dolph Ziggler a retarlo y le dice que la gente, bueno, que si bien es cierto, el Miz tiene muchos logros, en realidad el tema con él es que él lo ha hecho para ser famoso, él no lo ha hecho porque le guste, en particular la lucha libre, o porque sea un apasionado. Él sencillamente lo hace, según Dolph Ziggler, porque es un vehículo rápido para la fama. Y por ahí se fueron. No hubo lucha, sin embargo. Lo que Podemos esperar es que eventualmente haya un combate entre ambos, probablemente por el título intercontinental. Vamos a ver si esta vez se le da la cuestión a Dolph Ziggler de ganar un campeonato de algo. Aunque también habría que ver qué sucedería con el Miz, que de verdad está haciendo un trabajo muy bueno en cuanto a promociones. Del resto tuvimos luchas que están continuando un poco el patrón que ya hemos visto la semana pasada. Tuvimos una lucha de divas entre Natalia y Alexa Bliss contra Cameron, Naomi, perdón, y Becky Lynch, donde ganan las rudas, porque estaba de comentarista invitada Nikki Bella y apareció Carmella para atacarla. Entonces, en esa confusión, las rudas aprovecharon para llevarse la victoria. Tuvimos también un interesante combate entre AJ Styles y Apollo Crews, donde Crews vuelve a demostrar su gran agilidad, pero su nula presencia, su nulo carisma. O sea, de verdad no entiendo qué tanto le cuesta a la WWE darle una historia a ese muchacho, porque hasta ahora lo que es un acróbata, básicamente, ¿no? O sea, es puras llaves de aéreas, muy ágil, pero más allá de eso no ha mostrado mucho. Seguimos con la clasificación para el campeonato de parejas, para la lucha que se va a dar dentro de 2 semanas en el evento Backlash, donde tanto los hermanos hiperactivos como Heath Slater y Rhyno ganaron sus respectivos combates. Entonces la lucha va a ser un fatal. Bueno, no va a ser un fatal, va a ser una eliminatoria entre los Usos, American Alpha, por un lado, que se van a enfrentar al ganador de los hermanos hiperactivos contra Heath Slater y Rhyno. Todo eso en el mismo evento. Así que pinta interesante estos cruces. Por último, AJ Styles hizo el comentarista invitado en la lucha de cierre, que fue Dean Ambrose contra Baron Corbin. Una lucha entretenida, aunque todo el mundo sabía que AJ Styles se iba a involucrar en algún momento, porque él tiene una lucha pendiente con Dean Ambrose. Y efectivamente sucedió, logrando, digamos, descalificar a Dean Ambrose, ¿no? Porque iba a agredir a Ambrose por error. Agredió fue a Baron Corbin, le dan la lucha a Baron Corbin, obviamente, quien vence por descalificación, pero al final entre los tres se cayeron a golpes y se formó una zampablera en ese ring, que terminó ganando, que terminó venciendo en esa zampablera Dean Ambrose, que tuvo la última carcajada, ¿no? Castigó a Corbin con su llave y logró que AJ Styles se enredara con las cuerdas. Bueno, amigas y amigos, esto sería el resumen de esta semana. Vamos a ver qué sucede los próximos días. Vamos a ver qué pasa en el evento Backlash, a ver qué se inventan para SmackDown, para darle un poquito más de sazón y ver qué sucede en las próximas grabaciones de Monday Night Raw. Como siempre, les recuerdo, pueden seguir a mis compañeros, el azote venezolano, el analista de la red, en sus respectivos canales. También en seguirnos en el grupo de los cronistas de la lucha libre, donde estamos colocando información de todas partes, de toda la lucha libre mexicana, venezolana, etc. Y bueno, aprovechar y leer la columna que publico todas las semanas en el blog del azote. Sin más nada que decir entonces, me despido y que tengan feliz semana.